desechos tóxicos que no haya tenido la elección de tener o no leucemia. Quiero un presidente que haya tenido un aborto a los 16 y quiero un candidato que no es el de, que no es el menos peor de todos los males. Y quiero un presidente que haya perdido a su amante a causa del SIDA, que aún se le vean los ojos cada vez que descanse, que haya tomado a su amante en sus brazos sabiendo que estaba muerto. Quiero un presidente sin aire acondicionado. Un presidente que se haya parado en la fila de una clínica, en la oficina de asistencia social, y que haya estado desempleado, despedido y sexualmente acosado, y discriminado y deportado. Quiero alguien que haya pasado la noche en las tumbas y que tenga una cruz quemada en su césped, y que haya sobrevivido a una violación. Quiero a alguien que haya estado enamorado y que haya sido herido, que respete el sexo, que haya cometido errores y aprendido de ellos. Quiero una mujer negra de presidente. Quiero a alguien con dientes torcidos y con una mala actitud. Alguien que haya ingerido mala comida de hospital. Alguien que se haya travestido, tomado drogas y estado en terapia. Quiero a alguien que haya cometido desobediencia civil. Y quiero saber por qué esto no es posible. Quiero saber en qué momento aprendimos que un presidente es siempre un payaso, siempre un John y nunca una puta. Siempre un jefe y nunca un trabajador. Siempre un mentiroso, siempre un ladrón y siempre un impune. El texto que leímos en esta última página de día 3 de julio es Quiero un presidente. El texto es de Zoe Leonard, escrito en 1992, que parece que se escribió hoy en el día de la fecha, y fue traducido amablemente por Federico Argar. Bienvenidos todos a esta última página del día 3 de julio. Empezamos un poquito tarde porque a veces cuesta organizar todo este cablerío y poner en marcha las cuestiones técnicas. Pero hoy vinimos temprano. Sí. Y sí, lo paradójico es que llegamos muy temprano. Así que acá estamos acompañados de Cuni en operación y controles, que le pedimos una sonrisa. Hola, Cuni. Hola, Cuni. ¿No vas a hablar hoy? Hola. Ahí está. Hola. Hola, antes. Saludó primero, Cuni. Sí. El Rodri, que ahí Hola. Se estaba riendo. La Lucy. Hola. Y tenemos un invitado especial, el Anthony. Hola, Anthony. Saludos. El segundo programa está haciendo una maratón acá en Radio Voces. Y Marian. Y Marian conduciendo. Radio Voces. Sí, estamos en Radio Voces. ¿Querés decirlo, Anthony? Sí. Estamos saliendo por Radio Voces. Radio Voces 87.7 www.radiovoces.com.ar o TuneIn Radio Voces La Rioja. Muy bien. Ahí están todas las alternativas para escucharnos. Este es el programa de la Biblioteca Popular Darío Santillán, que también tiene Facebook y que es Biblioteca Popular Darío Santillán. Estamos en Colombia al 2364 del barrio Vial, donde funciona la radio, la copa, la biblia, el patio, la productora de audiovisual, todo. Donde cosquillamos todas las cosas. Todo, donde es todo. Y a la invitada, que ya no es tan invitada, es más parte de la casa. Ya le está gustando. La Camila Carrión, que se nos ha... Ella está así como mal enseñada, porque ya es el segundo última página que se queda. Nos pregunta cosas básicas como a qué hora empieza. ¿Qué hora es el sopia? Si el guiso... Se llama sopa. Si se llama el guiso es sopa, si es polenta, dice por ahí. Paella. Cambia el nombre a los bloques. Y para mí que se hace la de mundo, pero bueno. Se hace la de mundo, pero habita ahí en el bosquecillo ese llamado San Agasta. Bueno, y tenemos teléfono, si se quieren comunicar con las últimas páginas, nos pueden mandar un mensaje al 384-93-94-34 y si no, nos buscan en Facebook como Cooperativas Radio Voces, también ahí nos encuentran. O si no, al Facebook de la Biblio, que siempre está también ahí, activando. O el Facebook de la COPE, Cooperativa Radio Voces. Ese. Me parece que no nos estamos escuchando. Oh, perdón. O el de la Biblio. Hola, jefa, no te habíamos saludado. Bajo la tierra. Bueno, y tenemos un programa con mucha información. Tenemos un par de noticias y tenemos como la noticia de la semana. O el hecho de la semana, que nos compete, pero totalmente. ¿Qué pasó? Del cual tenemos que hablar. Cierta feria de cierto libro. Ah, pensé que esa palabra que empezaba con M y terminaba con M. ¿Cuál? Me asusté. ¡Menem! Ah, no. No. ¿En serio nos compete? Y sí, chicos, sí, se bajó de la candidatura. ¿Qué más? ¿Qué más Dios ha escuchado pedir? Las plegarias. Claro. Él va a hacer un programa que se llama La Última Candidatura. Me quieren proscribir, dijo. Bueno, vamos a tener, como dice el Rodri, vamos a estar comentando todo acerca de... sería los pros y los contras de la feria de la decimoquinta feria del libro acá en la provincia de La Rioja. Está cumpliendo sus hermosos 15 años. Sus dulces 15 años, exactamente. Realmente, hijo. También vamos a estar hablando, salió sorteada la letra D, así que vamos a estar hablando de dos autoras, que ya le vamos a estar diciendo, pero seguramente... No spoile. No, seguramente tiene la D en el nombre o en el apellido. O en el apodo. Eso es una pista muy grande. Bueno, aparte, va a ser federal de nuevo esa comida popular llamada guiso. Abrimos a la participación del mundo. Ahora quieren sopa. Sí, porque nos han mandado mensajes que los hemos denunciado como spam, que dicen que somos sectarios. Entonces hemos abierto a la participación al guiso, para que todos puedan contribuir. No a raíz de esos mensajes, sino porque se nos ocurrió. Porque queremos y porque podemos. También vamos a tener una película para el bloque de cine literario, de la mano de la Lu. Y que es una peli que salió en el nuevo milenio, ¿no? Del 2000. En el boom del 2000. Boom. Creo que lo censuré. Sí, está censurando a nuestro compañero acá. Hace mucho, dijo el Anthony. Bueno, así que vamos a ir a la primera pausa musical para organizar esta última página y largar. Con todo lo que tenemos para compartir con ustedes, quédense ahí en la 87.7 compartiendo con nosotros hasta las 11:30 esta última página. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, la comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7, a la izquierda del diario. ¿Qué daría por una sonrisa transparente? De esas ebullecentes, una tiki carcajada sin dientes o con mil caries diferentes. Biblioteca Popular Darío Santidad. Un espacio alternativo para encontrarnos. Búscanos en Facebook como Biblio Popular Darío Santillán. Nos encontramos en Colombia al 2364 Barrio Vial. De 9 a 12 y de 18 a 21 horas. Volvemos a Noticias con Mate. Ah, no. Ah, no te lo voy a... ¿Qué pasó? Ah, quería ver si estaban atentos. Muy en la otra. No. Acá le acaban de hacer un golpe a Cuni y lo voy a tener que denunciar. Está morocha, Cuni. Volvemos a esta última página cuando ya son casi las 10 de la noche. Y estoy con la mañana y estoy con el noti. Y hemos vuelto a este bloque donde pasamos novedades, noticias, eventos. Y más o menos de eso vamos a estar hablando. Un poco sí, es el bloque de las noticias en donde Por empezar, siempre aclaramos que hay muy poco sobre literatura, de lo cual, de eso muy poco seleccionamos un poco lo que está bueno. Y en este mismo bloque vamos a meter todo lo que es lo que viene pasando en la Feria del Libro y un poco quizás de lo que va a pasar. Una Feria del Libro a la que personalmente fui a visitar y tiene como mucho de qué hablar, hay mucho de qué hablar. Ya vamos a analizar. Mucho, mucho. Ahí está. Y para empezar tenemos otra noticia. El comienzo de Platero y yo. Una pregunta antes de empezar con la noticia. ¿Ustedes han leído Platero y yo en la primaria y esa onda? Sí, sí, cuando me acuerdo cuando veíamos texto descriptivo. Yo no. Ah, mira. Yo no. Y eso rescato, va claro, porque debe ser medio viejo ya. Yo tampoco he leído Platero y yo. Eso, porque no encuentro, es como que en algunos planes parece que sí, en otros planes parece que no. La Cami dice que ella lo ha leído completo, amiga. Sí, igual Platero, no sé, yo no leí, no sé si no es un libro, sí. Es un, sí, sí, sí. Es un cuentito, ¿qué es? A ver, si tenés voz. Hola, ahí está. Hola. Hola, yo que soy vieja, he leído completamente Platero. Nos hemos tomado algunas cervezas con Platero. Sí, más o menos. Iba a la primaria en esa época, todavía no conocía el alcohol. Claro. Es como una novela corta, es como una novela, sí. Pero la verdad estaba tratando de hacer memoria, ni me acuerdo de qué se trata. No, yo creo no que me acuerdo. Yo leí un Platero y era, qué sé yo, una página y media, nomás tenía una carilla y media, tenía Platero. Y debe ser el texto este afamado que ya vamos a estar comentando, pero... Sí, un texto descriptivo, Y lo veía cuando ejercitábamos eso. Puede ser que lo haya visto con un payafito cuando se veía texto descriptivo. Pero en algún momento, por lo menos lo que me contaba mi mamá, que su generación, como que todos lo leyeron, todos y todas, era como también aprender a leer con Platero y yo. Mira. Claro. Sí, mi viejo también lo leyó. Pero yo no. O sea, ni siquiera recuerdo fragmentos. Nada. Nada de la primaria de Platero. No, yo me acuerdo porque como casi todo un año estuvimos con Platero. Mucho tiempo con Platero, leyendo Platero. No, o sea, les quedaba bien claro el texto descriptivo, entonces, ¿cuál? Me lo acuerdo. Yo lo recuerdo a Platero. Bueno, ¿qué sucedió con Platero? En 2014 se cumplieron 100 años de la primera edición de Platero y yo. Esto fue en 1914 y sería 3 años después, de 1917, cuando apareciese la edición completa compuesta por sus 138 capítulos. ¿Leíste 138 capítulos, Rodri? Yo leí, por eso se reviva, una carilla y media. Y para mí eso era un año leyendo una carilla y media, Rodrigo. Me estoy enterando que Platero tenía 138 capítulos. ¿Qué hicimos mal? Bueno, probarías el Aprender 2016 de Macri, no. Por ejemplo. ¿Está Platero y yo? Ahí. De Macri. Platero y yo es uno de los... es el tercer libro más leído y más traducido después de la Biblia y el Quijote. Mire, fíjese, para que usted vea. Y yo leí la Biblia y el Quijote y Platero y yo no. No, igual me están agarrando de punto por haber leído Platero. ¿Y para qué cuentas eso? Bueno, perdonen, es mentira, no lo leí, ¿saben? Bueno, pocos inicios de libros tan conocidos como esta primera descripción del burro protagonista de la obra de Juan Ramón Jiménez, es el señor. ¿Vieron cuando el libro se come al autor? Le pasó al Quijote, por ejemplo. Me parece que al Platero y yo le pasó lo mismo. ¿Y a la Biblia también? ¿Quién le escribió la Biblia? Es que la Biblia no sabemos quién escribió. Los apóstoles. Digo yo, no sé. Digo yo que... Todo el tiempo me dicen, ¿vos no leíste la Biblia? No. Yo sí la leí. Parece un cuento fantástico. Yo leí algunas partes, pero hay gente que la lee más allá de profesar o no el catolicismo como un texto... De ciencia ficción. Funciona en muchos niveles la Biblia. Bien, nos organicemos. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón. Así empieza. Y eso es, ese es el texto, este es el párrafo del inicio, el que se usa para el texto descriptivo. El que yo leía todo un año. Bien, Así es que el Platero y yo ha cumplido más de un centenar ya de años, y lo que se festeja en este 2017 es que en 1917 es cuando aparece la edición completa, porque la primera publicación tiene algunos capítulos, y en 3 años después, porque fue en 1914 cuando sale a la luz, 3 años después se publica la edición completa. Ahora sí, vamos a ir con la Feria del Libro, la 15ª Feria del Libro aquí en la provincia de La Rioja. La quinceañera. Hemos paseado por la Feria del Libro. Ha comenzado el día viernes 29. El viernes 30. El viernes 30 comenzó la Feria del Libro, abrió sus puertas a la mañana, pero el acto apertura fue a la tarde. Uh-huh. Nada relevante del viernes, la verdad, salvo el himno nacional funk. Tocaron el himno nacional en una versión funky tremenda. Tremenda. Y el de La Rioja también en versión funky. Una falta de respeto. La apertura estaba prevista para las 7 de la tarde, terminó siendo a las 9. Como siempre, porque no llegaban las autoridades, imagínense. La primera impresión, autos por todas partes, luces. Es una feria que está, por lo menos puntualmente este año, tiene mucha publicidad. Sí. Como el sponsoreo se ve, pero desde que entras tenés dos autos lujosos. Adentro también tenés dos autos. Afuera, claro, en las dos puertas tenés publicidades. Es lindo. Toyota. ¿Qué cosa? ¿Eso? ¿Los autos? Sí. Los autos son muy lindos. Pero inalcanzables. Pero claro. Y adentro tenés como más autos y más publicidades. Tenés, por ejemplo, los estantes del ARC. Tenés como todos esos stand institucionales. Tienen además muñecos inflables. Son muy llamativos. Tienen personas vestidas. Foquito. El foquito y el cardón. El cardoncito. El otro día apareció un oso melero. Gente que trabaja de ay, qué lindo. Ay, hombre sándwich. Sí, quiero contar la anécdota. Entré al baño y había dos chicas. Y entonces una la mira a la otra y le dice: ¿vos sos el cardón? ¿Y vos sos el foquito? Y entraron al baño, se cambiaron y salieron vestidas de cardón y foquito. Muy, muy, muy lindo todo lo que sucede en esa feria. Es que, ¿por qué se murió Ford, chicos? Sería el dios del visajismo después de esto. La feria un poco está dividida en lo que pasa en el paseo cultural y lo que también sucede en el espacio joven o patio de la cultura, que también a su vez articula con lo que es espacio 73. Y que a su vez tiene stand también. Hay stand ahí y hay actividades. Digamos que Espacio 73 tiene un patio, al cual ahora le pusieron nombre y el Patio de la Cultura, pero es el patio Espacio 73. En realidad está hace mucho puesto ese nombre, nada más que no se dejó de usar el espacio. Ahora le pusieron techo. Claro, ahora se usa. En algún momento se cae eso. También propio de destacar que los stands que están en el Patio de la Cultura también son personas que no comparten el espacio como está hoy en día, o sea, el paseo cultural hecho en la escuela normal. El paseo del shopping, que antes era la escuela normal, y entonces tienen sus stands en el Patio de la Cultura. Como los chicos de la Garganta Poderosa. AMP. Y AMP. Y tenemos otros más, pero no son de regalo. Sí, no son libros. Sí, una tienda de regalos de anime y otra más. Que creo que de remeras. Y sí. Esas cosas. Puede ser que pusieron un auto de esos costosos, caros, que es una empresa que pertenece al vicegobernador, al lado del busto de... casi al lado del busto de Pedro Ignacio de Castro Ballo. Al frente, ahí, están ahí. Al de toque. Antesala. Sí, posta. Es muy llamativo este año. Che, ¿y hay stands de libro? Digo, ¿la Feria del Libro se venden libros? Hay peluches, hay cuadritos. Eso estaba por decir. Si ha tenido una crítica el año pasado, la feria era la falta de libros o la falta de variedad de stand, de editoriales. Y yo creo que este año están las mismas. Están las mismas editoriales, mucho más caras, obviamente. Y mucho relleno de publicidad, chocolate, licuados. Institucionales, sería. Un montón. Es como que cada, no sé, cualquier cosa tiene está su puesto. Está la policía. Aguas de La Rioja, Edelar, la está de la Gas, todos tienen. La UNLAR tiene su... Está la UNLAR y sus repredores. No, mentira. La UNLAR tiene como un protagonismo importante ahí porque está la en ubicación. Eso en eso hay que estar atento. ¿En dónde tienen la ubicación? Por ejemplo, lo que es la Barceló. ¿Dónde tiene la ubicación y qué tamaño, qué dimensión? Sí, bueno, y depende de todo eso. Exacto, depende de eso es el costo. Y, claro. Y comparado como, por ejemplo, qué sé yo, el compañero Víctor que tiene la revista Sudestad, tiene un stand pequeño. Que es un cuarto de lo que es el de sí. La Barceló. Víctor siempre cuenta que él, digamos, paga el más chico, el más barato, porque se resarpan también. O sea, sí. El comercio del casi no libro. Sí, eso. También eso. La ubicación depende de cuánta plata tengas para... Es más, para... te puedo decir que los bares, que están, hay uno en cada extremo, ocupan como 3 Barceló. La verdad, sí. Y bueno, no sé, han pasado los días y no había nada muy interesante porque las charlas, al haber tantos stand de puestos institucionales, hay muchas charlas institucionales que no atraen demasiado a la gente. Pero el sábado, por ejemplo, estuvimos en el taller de poesía latinoamericana de la década de los 70 a cargo de Eloisa Cartonera y de Washington Cucurt. Ahí compramos varios libritos. Sí, porque tienen ofertas muy lindas. Re barato los libros, nada que ver con los puestos. Eso es también lo que ocurre, porque, por ejemplo, no sé si vale la comparación, pero, por ejemplo, la Feria del Libro de Buenos Aires, está bien, es grandísima, es otro mercado, es otra la propuesta, pero lo bueno... por lo menos de las ferias más grandes, de la Feria de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba, es que en el momento de que hay feria, los precios son más accesibles, porque es como la feria de los libros, entonces vas y te compras todos los libros que querías o leer en ese año, o que siempre te quisiste comprar, o las ediciones claro. Más copadas. Acá es como que sucede al revés. Llega la Feria del Libro, vamos a aumentar todo, que todo el mundo va a comprar. No, los castiguemos, que lo paguen, que paguen en Plátero y yo lo que vale. que paguen el centenar. Bueno, entonces llegó este taller y trayendo libros cartoneros y a muy buen precio y con autores latinoamericanos muy buenos que vamos a estar leyendo en el guiso. De una. También el día sábado estaba Fabiana Cantilo y tenemos el mismo problema de siempre. La convocatoria es grande y la gente se queda afuera. Entonces abren las puertas del Salón Coti Agost. No sé por qué siguen insistiendo en traer todos los artistas importantes al Coti Agost cuando no daba. Lo que pasó es que cuando vino Aznar también para lo que fue la Feria de la Música fue que lo hicieron en el patio. Fue malísimo el sonido y no se escuchaba nada. Y bueno, hay mala gestión. Sí, no sé. Porque era muy, muy, muy raro el tema de, por ejemplo, Fabiana Cantilo en ese salón. Y un poco más de la mitad de la gente que estuvo haciendo fila para entrar se quedó afuera. Fue re loco eso. Además estaba superpuesto con el periodista Mauro Zeta, que presentó algo interesantísimo. Un libro sobre los abusos sexuales de la iglesia y su encubrimiento. Que tuvo mucha convocatoria y también mucha gente parada. Le dieron una sala pequeña. Pero había tanto invitado importante así como para hacer cosas en simultáneo. Digo, Mauro Zeta no. Que convoca y Fabiana Cantilo que obviamente claro, también convoca. Claro, eso es lo que no entendíamos. ¿Por qué estaban a media hora? A media hora y la gente no llegaba a ver las dos cosas. Un poco si te pones a ver la grilla de actividades, Hay muchas cosas superpuestas. Ves que están a la misma, claro, es 21 horas, ta ta ta ta ta, 3, 4 charlas a la misma hora. Y es como tenés que sí o sí elegir por una, y bueno, hay muchas opciones que están buenas o que tienen por lo menos títulos que son interesantes. Fueron al taller de... Yo digo fueron y pregunto porque en realidad todavía no fui a la feria del libro. Sí. No sé si voy a ir. Pero fueron al taller de Washington Cucurto el sábado. Sí, sí, fuimos ahí, compramos los libros y fuimos al taller y escuchamos a Washington Cucurto leyendo poesía. Era más bien de análisis de la poesía. Y daban mucho lugar al debate y me pareció muy bueno. Creo que había mucha gente también de la élite de escritores. Ah, les dieron por la jeta entonces. Y no, yo creo que esa gente esperaba otra cosa de Cucurto quizás. Y no, se topó con algo más abierto, una lectura que todos opinen. Y sí, más vale. Y a mí me gustó Washington Cucurto, que la Wikipedia en algún momento lo daba como muerto y se moría de risa. La magia de Wikipedia. Bueno, y para el día domingo, bastante lleno, llenísimo el domingo. Y no había nada interesante, no había ninguna charla interesante, pero nosotros asistimos a lo que fue la presentación de la revista La Garganta Poderosa, a cargo de La Poderosa de La Rioja, con invitados de La Poderosa de Tucumán y de Zabaleta. Buenos Aires, de Villa Zabaleta. Muy bueno también. Y destacaron que ellos están al frente porque no comparten el espacio de lo que es el paso cultural, pero que decidieron por asamblea que debían estar ahí y dar esa conferencia. Un poco el taller lo que hacía era explicar cómo funciona La Poderosa, un poco explicar sobre el libro que sacaron y sobre las revistas. Contaron algunas experiencias con algunas tapas, como ser, contaron la del presidente de Bolivia. Sí. Contaron la de Mujica. Evo Morales. Sí. Cómo todo lo que les costó conseguir las tapas. Un poco también una entrevista que fue polémica, que fue al jugador de fútbol, que no me acuerdo el nombre. Ah, ¿Riquelme? Sí. No, otro jugador. Daniel Osvaldo, sí. Que ellos denunciaron censura en esa entrevista. Claro, sí. Un poco ahí contaron por qué, porque ellos dicen... Muy distinto a hacerle la entrevista a Evo Morales, donde no había nadie más que ellas y Evo Morales para entrevistarlo. No había nadie que vigile la entrevista. Y para lo que casi estuvieron un mes instaladas ahí. Claro. Así que esa charla estuvo muy buena. Y creo que el día concluyó con nada más. Creo que hubo una obra de teatro. Pero la mayoría de las charlas, como decimos, son institucionales, que la verdad no atraen demasiado a la gente. Y otras son de presentaciones de libros de gente que conocemos. Por ejemplo, ahora, este día lunes, en simultáneo a nuestro programa, están presentando el libro de la historia del teatro riojano, de Miriam Corsi y Daniela Acuña Pinto. En realidad fue una investigación publicada. Sí, claro, publicada. Un dato de los días, por lo menos en lo sí. que fui, que todas las actividades estaban comenzando como media hora después de lo previsto. Y eso no solo que, o sea, traía problemas, y encima de que ya es un problema en sí que están todas una encima de la otra al mismo horario. Claro, todo el si estaba planificado lo simultáneo, wow. Era muy simultáneo y con el retraso de todas era un caos. Fuimos a ver una obra que es un degenerado bajo el claro de la luna, de Federico Tello, de acá de La Rioja. Uh-huh. Que es su tesis, que está muy buena la propuesta, por lo menos. Y la obra era con desmontaje. Ajá. A lo que termina la obra ya tenías a la gente del stand-up al lado, que lo estaba apurando y no pudo hacer del desmontaje porque ya empezaba el stand-up. Es como que... Un bardo ahí en el patio de la cultura, un bardo en el paseo, es como que... Y bueno, si decimos que desde el arranque el acto de apertura era a las 19 y empezó a las 21... Bueno, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a comprar un bidón de 5 litros de nafta y vamos a ir al paseo. Ah, esta feria no sirve. Otra es todo lo que es la folletería. no abunda como en los otros años. No pulula. Está escondida, tenés que ir a pedirla. Y no pusieron el mapita que la gente todo el tiempo preguntando, ¿dónde es la sala Gatica? Ay, ¿Gatica tiene una sala? Coti Agost, ¿dónde queda el salón Coti Agost? Ay, todo el tiempo. La otra vez pusieron un mapa que era bastante práctico y la gente no iba a preguntar todo el tiempo. Y sacaron esa gráfica. Asumen que ya lo... Que ya se lo memorizaron. Claro. Y algo que igual, está... el diseño debe ser de conceptual. Algo que está muy lindo y siempre es llamativo es el patio del paseo de la ex escuela, donde está, hay un par de instalaciones. Por ejemplo, hay un árbol que donde puedes escuchar música y puedes leer y puedes ver fotografías. El rincón infantil. Y está el rincón infantil que siempre está lleno de gente enana. Está muy bueno. Muchos siempre. Niños, sí. Y trajeron obras de gente de Córdoba para los niños. Mira, qué bueno. Sí, eso está bueno. Los vimos pasar ayer, día domingo, que estaba repleto. Pasaron los chicos que eran de Córdoba a hacer una obra. Creo que encima todos los días está contemplado actividades como de títeres y como todos los días tenés actividades en el rincón infantil. Por lo general, la sí. Comedia de la Provincia hace su propuesta infantil todos los días, todas las tardes. No sé si es todos los días ahora, pero... Ahora tenemos la propuesta de Fosse. Ajá. ¿Recuerdan aquella obra del patito feo que estuvo compitiendo en el en la fiesta provincial? Bueno, va a estar ahí. Pero también, de obras, convocatorias, pocas. A obras independientes. Estamos con los mismos de siempre y... No sé... Obras independientes que podrían estar en el espacio 73 en vez de otras cosas que creemos que no divierten a la gente. Podrían estar esas obras que son bastante interesantes. Bueno, no sé, eso fue el resumen de lo que vimos. Tenemos señalado algunos otros eventos a los que podemos ir, pero son muy pocos. Tenemos charlas de la policía que queremos ir a escuchar. Que nos cuentan cómo secuestran chicas. Digo, porque tenemos, si da una charla sobre la trata, la policía. Tenemos de la trata, tenemos de prevención de adicciones y tenemos otro de una lucha comunitaria o algo así, organizado por la policía. ¿Lucha comunitaria? Sí, sí, sí, sí. En contra del maltrato infantil, creo que era. Es horrible, es horrible su stand, es horrible verlos a ellos, es todo horrible. Y maltrato, qué cara de humo. Y por último también destacar que hay mucho trabajo multimedia, muchas productoras dando vueltas y que también garantizan algunas charlas como una entrevista que hicieron acá en el noticiero de la cooperativa. Que es de la productora del Monos con Alma. Así que vamos a ver qué tal eso. Es sobre Soda Estéreo, así que... Ya déjenlo en paz a Gustavo Cerati. Ya se murió. Ya se muerto, Al menos lo podían mantener cuando estaba en estado vegetativo, pero ahora ya se murió, déjenlo en paz. No hagan ridículos. Por favor. Vamos a ir a una pausa musical y ya volvemos con más. Para escribir el mundo que hay detrás de ti. Deberías llegar al nido nada. Esas nadas que a mis ojos se rinden buscan persuadirme ante el atajo embriagador.

cuadros donde las mujeres sueltan sus cabellos, alternan su discurso el viento y el silencio, como sobre un barco paz y movimiento. Volvemos a última página después de una pausa de comilona y un poco de agua. Ah, sí, seguimos tragando, así podemos seguir hablando. Volvemos al tercer bloque, que es la ruleta de autores, así hemos definido por última vez, que se llama ruleta de autores. ¿Dónde vos, ¿Ya está definido? No. Donde siempre hacemos el sorteo de la letra para ver sobre qué autor buscamos, sobre cuáles trabajamos y sobre cuáles no. Porque ahí, por ahí tenés unos perfectos con esa letra, pero no. Sí, tiene razón. Es bueno ese proceso de quién sí y quién no con esta letra. Y no mandar todo. Eso. Ha salido sorteo, como les dijimos al principio, la letra D. Así que vamos a hablar de Delmira Agustini y de Mariela Dreyfus. Ahí está. De ellas dos escritoras, autoras, vamos a hablar. Una viva y una muerta. ¿Vivo? Vamos a empezar por Delmira Agustini, quien nació y fue criada en una familia que, a pesar de ser conservadora y tener conductas estrictas con ella, le dieron la posibilidad de cultivarse culturalmente y de desarrollar su creatividad. Su padre fue Santiago Agustini, uruguayo, y su madre María Murtfeld Triaca, argentina. Ella fue una niña precoz, además de componer versos desde que tenía 10 años, realizó estudios de francés, música y pintura. Colaboró una vez que fue un poco más grande en lo que fue la revista La Alborada, también en la revista Apolo, del poeta Manuel Pérez y Curis. La Alborada y Apolo son revistas literarias, si no mal recuerdo. Formó parte de la generación del 900 junto a Julio Herrera y Racing, también junto a Leopoldo Lugones y Rubén Darío y Horacio Quiroga, al que consideraba su maestro. Darío llegó a compararla con Santa Teresa, diciendo de ella que era la única, desde la santa, en expresarse como mujer. Darío, que era un exagerado. No solo es un machito. El machito dueño del modernismo. El modernismo es mío y nada más. Y este aquí la discusión de si Delmira Agustini era modernista o no, o si el modernismo era solo de Darío. Ah. Sí, además de eso, de Darío, hay una parte que leíste al principio, una niña precoz. Sí, sí. Sí, eso de la crítica. La crítica constantemente quería explicarle a ella cómo era su obra. Ella era una niña precoz, ella no entendía lo que escribía, estaba iluminada celestialmente porque ella no podía ser dueña de todo ese erotismo, entonces era una niña angelical iluminada. Así es, esta visión de verla aniñada, en realidad porque les convenía verla aniñada, y ella sabía muy bien que no era una niña. Justamente hace todo lo que hace sabiendas que no era una niña y dándose cuenta de, obviamente, de todo el trato. No solo aniñada, la forma en que la ven estos escritores varones modernistas, sino también su familia, y la relación que ella también encuadra. Es raro, si se quiere, cuando empezamos a comentar un poco lo que era Delmira Agustini más en el ámbito como personal. Y es también raro porque también es su ámbito personal el que también estigmatiza, si se quiere, la obra de Delmira Agustini por los años de los años. Claro, o sea, a ver, ¿cómo le explico? Ella se veía así, o sea... Es una proyección de su familia. Claro, la veían así. Era una niña. Y sí se veía así físicamente. Sí, y creo que acepta eso porque sabe que es el único puente para llegar a ser reconocida. Y también los que la reconocen así saben que tiene que ser reconocida, pero lo vamos a llevar por otro camino. ¿Sí? No puede ser que una mujer ande hablando de erotismo así como así, uruguaya, modernista, y que escriba también. Claro, era tan importante que no podía ser destacada por eso, pero sí vamos a acomodarla de otra forma y vamos a decir que es una niña precoz. Ahí está. Delmira Agustini es uruguaya. Es uruguaya, sí. Ahí está, porque hasta la información, hasta donde la leí, no decía eso. Uruguaya ella, criada toda esta cuestión que estamos contando y comentando, también en una ciudad como muy pequeña, donde se la conocía, además porque era de una familia más o menos bien, que tuvo, digamos, la posibilidad de educarla y de cultivarla. Claro. Y que bueno, que también posibilitó todos esos saberes con los que ella después hace un vuelco y escribe sobre erotismo. Y la madre supongo que se quería matar porque es su niña. Lo llaman a Darío para que la exorcice y Darío dice que es una niña precoz. Claro, y él, el papá del modernismo, ¿sí? Tenía que reconocerla y lo hace de esa forma. Lo loco de Delmira Agustini es que muere muy joven. Y gracias quizá a esa niña precoz que en algún momento comenzó como a decírsele, tiene también una obra precoz, si se quiere. Escribe desde muy joven, empieza a escribir poesías desde los 10 años y también tiene publicaciones buenas, porque además de que se tenían que comer que esta mujer escribía muy bien y sabía muy bien dónde estaba parada, no pudieron hacerle la vista gorda y la tuvieron que publicar también. Exactamente, la tuvieron que publicar y encima de eso, o sea, que era una mujer que escribía muy bien, escribe muy bien desde otro lado del modernismo. O sea, utiliza los elementos del modernismo para camuflarse entre todos esos hombres que decían representarle a la mujer y que la mujer era su musa, y utiliza todos esos elementos y ella se cuela ahí en ese movimiento modernista, pero escribe desde su lugar de mujer y utiliza al hombre como su musa. Dice, su poesía expresó el erotismo femenino en una época en la que el mundo estaba dominado por el hombre, como se lo venimos comentando. Y su estilo pertenece a la primera fase del modernismo y sus temas tratan de la fantasía y de materias exóticas. Eros, dios del amor, simboliza el erotismo y es la inspiración para los poemas de Agostini sobre los placeres carnales. Es el protagonista en muchos de sus poemas y obras literarias y a quien dedicó su tercer libro titulado Los cálices vacíos en 1913, lo que significó su entrada al movimiento de vanguardia. Y por último vamos a hacer un comentario del por qué Delmira Agustini no se conoce, por qué Delmira Agustini se conoce más esto que vamos a comentar y no su obra. Contrajo matrimonio con Enrique Reyes el 14 de agosto de 1913, pero por diversas desavenencias conyugales lo abandonó un mes y medio más tarde, divorciándose el 5 de junio de 1914. En julio del mismo año fue asesinada por su ex esposo, quien después se suicidó. Tenemos a una autora. Sí. Tenemos una autora que fue víctima de femicidio. Ahí está. Fue víctima de femicidio y lo que ocurrió fue que un año después, el mismo mes de ese año después de la ruptura, él le pide a ella reunirse en un hotel del centro de una ciudad uruguaya, que no sé cuál es. Yo tampoco recuerdo. Pero se reúnen en ese hotel y después de un encuentro íntimo, él le dispara y después se dispara. Entonces, ¿cómo conocemos a Delmira Agustini? Ah, la loca, la que murió en el hotel acá, la que se juntó con el marido. Sí, la mataron, pero era una loca. Exacto. Así. Sí, otra vez la crítica. Otra vez la crítica enseñándonos qué es lo que tenemos que conocer de ella y qué no. Y pasando por alto toda su poesía, toda su construcción, la loca escribía desde los 10 años, pero le conocemos por cómo la mataron y de por qué hizo antes de que la mataran. Y tremendo que una revolucionaria de las letras en el 1900, sentando una política sexual, porque pone al hombre y a la mujer como iguales ante el deseo sexual, muere siendo víctima de femicidio. Exacto, la mujer portadora de deseo. Así que es esta una de las cuantas y mil numerosas injusticias de la literatura y machistas también. Y es el tema de esto, de que en Uruguay es muy difícil conseguir obra de Delmira Agustini, que son escasos los casos, valga la redundancia, de que existan otras publicaciones independientes sobre su obra. Porque todo se resume a que la mataron en un hotel y ella era una loca. O una iluminada. Hemos participado de una charla previa a una tesis sobre Delmira Agustini y sobre este por qué, ¿no? ¿Por qué la crítica nos dice que tenemos que leer y que tenemos que ver antes de conocer su obra? Y de los miles de por qué que se le pueden dar vuelta a Delmira Agustini, que es está clave para una tesis. Y que una compañera de Córdoba la presentaba, creo que ya lo hizo. Esperemos que sí. Porque estaba muy entusiasmada y tenía mucha investigación. Viajó en varias oportunidades a Uruguay justamente para levantar debajo de las piedras y encontrar algo de historia real y no todo eso que decía la gente, que hasta el día de hoy pareciera muy loco. Pero que se le conoce a Delmira Agustini como la loca que murió en el hotel. Y está buenísimo que eso suceda, porque después de estar en esta charla he visto que surgió mucho el nombre de ella y creo que alguien hizo una obra sobre su poesía, una obra de teatro. Mira, qué loco. Así que leamos a Delmira Agustini, autora elegida con la letra D. uruguaya ella. De la Biblioteca Popular Darío Santillán. Libros, poesía, lectura, cine y música. Todos los lunes de 21 a 23 horas. Seguimos en Última Página y te recordamos que este es el espacio radial de la Biblioteca Popular de Darío Santillán, atendido por sus propios dueños. No, atendido de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 6 a 9 de la noche. Estamos en Colombia, el 2364 del barrio Vial. En este mismo lugar funciona la radio y todo. Así que te puedes llegar y te puedes asociar a la biblioteca, no afiliar. Puedes asociar a la biblioteca y la cuota es de 10 pesos. O puedes pagar el mes de 10 pesos o puedes pagar una cuota anual que es de 100 pesitos. Más o menos. 100 pesitos es, ¿me corrigen? 100 pesitos. En esta biblioteca, pues recordad que puedes encontrar como todo lo que es lectura alternativa o cosas que no vas a encontrar en otras bibliotecas. O combativa. Claro. Atendida por sus propios socios, sería. Por sus propios dueños, déjenme decir dueños. Qué Bambi que volvimos después de ese spot. ¿Cómo es Bambi? Suavecito. Miau. From behind your eyes. La otra autora que tenemos con la letra D es Mariela Dreyfus. Ella está viva. Es contemporánea. Mariela Dreyfus es peruana de nacimiento. Vivió en una casa que concedía lugar de honor a la palabra, casa de libros y de escritura. El padre, periodista deportivo y editor de textos, acunó la infancia y la adolescencia de la hija con el repiqueteo de las teclas de su máquina de escribir, que confiesa Mariela, creaban un sonido muy seductor. Los poemas de Mariela Dreyfus hablan de una vida que se desgrana en versos, respiran vivencias, desnudan verdades, gritan, susurran, cantan, lloran, ríen, bisbisean, esconden y revelan en un juego que atrapa y seduce. Son versos con personalidad propia que descubren intimidades, crean complicidades, entrelazan amistades. La palabra es su primer amor, pasión que sigue invariada año tras año. En sus versos la transforma en música y también en trazo de un dibujo. En la pincelada de un cuadro, a medida que pasan los años, disminuyen sus aristas y capas de experiencia se sobreponen unas a otras. Las emociones se tornan más profundas, la sátira más amarga, nos enfrentamos con más sombras, infinidad de matices, los versos gritan menos y sin embargo nos tambalean, nos arrollan con la fuerza sorda de los temblores. Darío Santillán, un lugar alternativo para encontrarnos. Estamos en Colombia, 2364, en el barrio Vial. De lunes a viernes, de 9 a 12 y de 18 a 21 horas. Encontranos en Facebook como Biblioteca Darío Santillán. Oh, love, you were... ¿Qué pasa, jefa? ¿Nos asustó? Estoy teniendo fallas técnicas. Sucede a veces que con las autoras contemporáneas, bueno, autores, perdón, estoy muy mujer. Sucede a veces que con les autores contemporáneos no hay mucha información. Y bueno, entonces decidimos presentar a Mariela Dreyfus con una descripción sobre su poesía y que la he conocido recientemente buscando poesía de mujer. Ahí está otra alternativa para buscarla. Mariela Dreyfus, ella es peruana. Y estaría bueno buscar algún texto para poder compartirlo en el guiso. Ahora mismo lo hacemos. Nos vamos a ir a una nueva pausa. Muy pequeñita. Cortita, como tema punk. Es una metáfora. Como el lenguaje radial que maneja Mariana. Impresionante. Locutora acá. Gracias, es mi día hoy. Sí, feliz día. Feliz día. Muchas gracias. Hay gente que nace con esta voz. Cortita la pausa y seguimos con el bloque de cine literario, perdón. Shame, oh shame, babe. la B. Su nombre es B o V. En la escritura B y V se distinguen escrupulosamente, pero esta distinción es solo ortográfica, ya que ambas consonantes en el uso cotidiano suenan semejantes. Última página. El programa literario de la Biblioteca Popular Darío Santillán. Parece que estamos por bailar el vals de Platero y yo, que cumple sus 15 años. De la Feria del Libro también, que cumple 15 años. Que la saque Beder a bailar. No. No, Menem mejor. No, si no puede. Menem lo saca a bailar a Beder después. Esta es la música original de la película que vamos, de la que vamos a hablar y que hemos elegido casi democráticamente. Pero como los que producimos somos la compañera Lucía y yo, esto es casi una democracia. Casi una democracia de dúo. ¿No es cierto, amiga? Dos votos ya es democracia, ¿no es cierto, amiga? La democracia empieza a partir de dos. Claro. El problema es cuando piensa uno y dice uno. Sí, asiente con la cabeza. Así es. Bueno, esta es la banda sonora original de Kills o Letras Prohibidas, la leyenda del Marqués de Sade. Una película del año 2000, de principio del milenio. Es de Estados Unidos y está dirigida por Philip Kaufman. ¿Alguien me puede decir si es algo de Charlie Kaufman? También tiene guión de Doug Wright. Y en el reparto, Geoffrey Rush, Kate Winslet y Joaquin Phoenix. Tiene varios premios de ese año, varias nominaciones al Oscar, Globos de Oro, BAFTA, Critics' Choice, bastante popular. Sin embargo, no se la conoce mucho a la peli, como la peli del Marqués de Sade, ¿no? Sí, yo creo que la vi por casualidad y la vi bastante chica. Era como, oh, mira todo lo que hacen. Oh, mira este Marqués, estaba, era un loquillo. Claro, además creo que es más conocida por el reparto. O sea, son grandes actores. Exacto, está, es muy buena, está muy bien actuada. Porque por ahí es eso, es como que te das cuenta que la peli es buena, pero que falló el casting. Ah. Claro. La película es bastante interesante y viene a colación de esto de la Feria del Libro. Se me hace a mí y lo enlazo porque el Marqués de Sade es un autor que ha sido bastante censurado, ¿sí? Y no se comerciaron sus libros por mucho tiempo, no se publicó por mucho tiempo. Y la película retoma a este autor, el Marqués de Sade, y describe su persona y sobre todo sus últimos años viviendo en un convento donde estaba preso, en un asilo, perdón, donde estaba preso, y su relación con un cura que es quien lo vigila y con una lavandera del que sentían atracción tanto el marqués como el cura. Lo loco es que en la peli también muestran cómo no solo se lo censura, sino que también se lo enmarca. Bueno, era muy común, ¿no? Todo lo que salía de la norma, sobre todo en aquellas épocas. Y lo pienso y ahora también, pero bueno. Con otra dureza, si se quieren, algunas particularidades como en la del Marqués de Sade, porque no solo se lo censura sino que también se lo trata como un loco, porque volvemos a hablar, si se quiere, de lo que mencionábamos de con Delmira Agustini, que esta cuestión del deseo, ¿no? Y de sentirlo y de expresarlo, ¿me entendés? De me gustás, de ¿por qué no hablar del sexo? ¿Por qué no poner en palabras esto que sentimos del erotismo, de la sexualidad, del sexo explícito y de todo eso que hasta el día de hoy en alguna familia sigue siendo como, no, ¿cómo le voy a enseñar cómo se tiene que poner un preservativo? ¿Cómo le voy a hablar de sexo a mi hijo? O sea, tabúes. Pasamos de... Exacto. Pero de ni siquiera poder decir pito, no sé. Claro, claro, y está bueno lo que decís porque la película destaca eso, como lo decís, como un revolucionario de la sexualidad. Y que por eso... tenía que estar encerrado. Tenía que estar encerrado porque estaba loco. O sea, no solo eso de lo más mínimo de me gusta a alguien, ¿por qué no hablar de sexualidad si me gusta a alguien y hacerlo poesía? O sea, no solo eso, sino de placeres que van más allá, el placer por el placer mismo, que es lo que describe el Marqués. Y claro, a pesar de que la película toma algunos elementos quizás ficticios, porque no sabemos si se trabó un crucifijo, no sabemos si realmente escribió con materia fecal las sábanas, no sabemos. Pero es buenísima la película. Pero que son elementos que describen, o sea, que lo toman como un verdadero revolucionario y que va más allá de la censura. O sea, porque escribe hasta en su propia ropa. Le quitan el papel y escribe en su ropa. Le quitan la ropa, está desnudo y escribe en las paredes. Porque es así, primero escribe, le sirven la cena, ¿no? Él está en una habitación donde no tiene acceso a nadie porque cuando llega ese loquero... tenía sexo con las locas, claro. Con las que también estaban internadas por locas, así de manera burda también. Es hasta un poco, ¿cómo es la palabra que quería usar? Ya se me fue. bueno, no importa, no me va a salir, pero es así como excesivo todo lo que se muestra, como un esto del desborde, del desorden, y que está hasta el día de hoy tan mal visto, digamos, esto de ser desprolijo, de no comportarte como con cortesía, y porque obviamente él llegó y arrasó con como era, con ese contexto nuevo. Entonces se lo aísla en una habitación. En esa habitación primero escribe con vino. Cuando le llevaban la cena a la habitación, lo descubren, escribe con sangre en sus ropas y en las sábanas. Y lo loco es que en ese momento ya estaba censurado. Entonces las lavanderas eran quienes veían y leían entre ellas las cosas que él escribía, que obviamente eran altos elementos eróticos. Entonces se enloquecían, o sea, se ponían loquitas, y transmitían esto hasta como oralmente. Entonces era como una bronca terrible por parte del gobierno, porque no lo podían censurar, loco. De ninguna manera se podía censurar, y esa transmisión oral termina siendo escrita y llega a la realeza. Claro. Termina siendo escrita por esas lavanderas, o quizás por esa transmisión que daban las lavanderas, y llega a la realeza y lo leen las mujeres de la realeza, y toda una complicidad de revolución sexual que hace el marqués. Y otra cosa para destacar de la película, que todos estos elementos que no solo hablan de si a mí me gusta una persona, obviamente tengo deseos sexuales, o sea, tengo un despertar en el cuerpo, sino del placer por el placer mismo, y también de lo mórbido, de ese morbo, de explorar el morbo del cuerpo. Y la película lo describe, y también tenemos un final que es bastante morboso, que no lo vamos a decir, pero que se relaciona mucho con el marqués. Y vuelvo a decir, utiliza elementos que no sabemos si son reales, si todo fue así, o sea, si el marqués fue realmente así, pero que a la vez son una metáfora de lo que es su persona, la lucha contra la censura y su revolución sexual. Exacto, y también todo este exceso, y de esto de también no saber hasta dónde, digamos, es la historia real, así el loco escribía con su excremento, o sino que es también el mismo juego, o sea, tenés un personaje y capaz que obviamente con el cine lo explotaron y salió eso, pero lo que deja entrever tanto juego sexual y morbosidad y excesos es la doble moral. Porque se lo censura, porque cómo va a escribir eso, cómo va a desear así, cómo va a escribir así sobre su deseo, sobre lo que lo excita, sobre lo que lo calienta. Pero cuando aún censurado y aún aislado y atado de manos y demás, y esto oral se empieza a pasar y llega a la realeza, las mujeres de la realeza, que tanto critican también y justifican que él tiene que estar encerrado, lo leen y se excitan. Exactamente, doble moral. Un poco lo que se me ocurre mientras echaba a hablar es justamente lo paradójico de que de la censura aún en el cine, en el mismo lenguaje del cine, en donde el sexo explícito sigue siendo como no se puede, como que no se debe, no se puede, no se hace. Claro, y todos estos elementos agregados, eso que decía yo, que son como una metáfora de su persona, y son utilizados así, como metáfora, porque claro, ni siquiera se puede plasmar lo que verdaderamente es en el cine, porque se censura. Porque claramente no lo van a poder ver todos, o porque quedaría como una escena muy gratuita de por cómo me dicen que es la historia y por cómo me la imagino. Tiene un par de escenas fuertes igual. Pero, fuertes. ¿Entendés? Ahí es donde va este tema de que también, como en otros lenguajes, querer contar algo que así, de como una historia que tiene todos esos tintes, sigue siendo muy difícil y está muy coartado por muchas cosas. Sí, quizá hubiese sido distinto si esta hubiese sido una película de cultos, ¿no? que se juegue un poco más, pero que estaba dentro de un circuito de un cine de, o sea, si bien es buena la peli, pero tiene un circuito comercial. Entonces es buena la actuación, es buena la historia, es buena la peli, pero quizá hubiese estado también bueno que sea una propuesta así excesiva como era el Marqués de Sade. Claro, porque tendría todos los elementos para ser de culto, porque tiene sus pros y sus contras, muchos contras, pero es interesante, es bastante interesante la historia, todo lo que plantea, todo lo que hemos dicho acá, pero yo creo que se detiene ahí porque es la historia del Marqués de Sade. O sea, ¿cuántas historias conocemos, o sea, en otras artes? ¿Dónde más está plasmado el Marqués de Sade? No hay mucha circulación. También hay otra película del Marqués que habla sobre una obra de teatro, el teatro dentro del teatro, pero no lo conocemos, no llegamos a conocer exactamente su obra. Es muy loco porque desde que empieza a conocerse, porque yo creo que de existir existieron siempre los poetas malditos y estos escritores tan malditos de romper absolutamente la norma, y siguen pagando, digamos, en esta moralidad del arte y de la escritura y de la literatura, haber sido tan contrarios a esa norma, porque justamente pasa eso, digamos. No, ¿cuántas ediciones hay del Quijote? Y podemos también calcular cuántas ediciones hay del Marqués de Sade, cuántas ediciones hay de Villon, que es un poeta maldito del siglo XV, y así de un montón de escritores malditos, que justamente lo que caracterizaba es que cuando eran poetas malditos o cuando eran escritores de ese tipo, no tenían un mango porque todos se lo chupaban, se lo fumaban y se lo deliraban. Entonces, no publicaban, porque aparte tenías que tener como todo un contexto que te ayudaba para que vos seas capaz de poder editar. Pero hoy, cuando están muertos y cuando se reconoce toda su obra, tampoco están publicados. Se sigue pagando ese precio. Bien, ahí tenemos la película entonces recomendada por Última Página, Letras Prohibidas, La Leyenda del Marqués de Sade, del año 2000. Difícil ser algo o alguien en el nuevo milenio, en el 2000, cuando te metían, era un boom que te lo metían por todos lados. Así que aprovechen esta película del nuevo milenio. Abandone su humanidad.

que dice que recomienda lo que sería una animación, o sea, sería otra versión del Marqués, que es el Marqués de Henri Sugnot. Que un poco es una animación y la película un poco se trata de este marqués que está en prisión conversando con su propio pene. Bien. El cual, bueno, nos pasó el link todo, así que bueno, Mortal ya la vamos a ver y gracias por el aporte y. Gracias por escucharnos. Gracias por estar escuchándonos. Bueno, un poco este bloque es el guiso de poemas donde vamos a estar compartiendo lecturas, vamos a estar leyendo lo que sea. Se llama de poemas, pero es de cualquier cosa. Así que invitamos ahí a quien andaba dando vueltas, quien dijo que nos prometió lectura, que es Camila Carrión. Y Anthony también. Ambes, vénganse. Ambes, vengan y participen. Inmediatamente al estudio. Y ¿quién quiere empezar este guiso? Metiendo la primera ingrediente al guiso. Vamos a comenzar acá con un poema de la autora peruana que hemos presentado en la ruleta de autores. Y dice así: como todas las potrancas de este mundo, cabalgo, me encabrito, y al borde de la noche cedo mis zancas al jinete de las barbas del oeste, para después relinchar gozosa sobre el prado, incapaz de monturas o de riendas, solo el azúcar, las hierbas y los niños, y este mi jinete de potencia de centauro para calmar mi sed a pelo entre los lomos. Equinos, de Mariela Dreyfus. Siga suave y joven, nos tenemos de qué preocuparnos mientras aguante sin desanimarse el color negro que pintó el sol cariaco. Toda tu vida para mí es solo un verano, menos cachaca en mía. Caiprina, que no quiero me dormir temprano. Oje, ñao. Vamos a decirnos cosas bajitas en el odio que nadie escuche. Somos los tontos de esta sociedad primera, por no decir gilipollas. Está bien, ya que si nosotros todo sería aquí puro cuadrado circular en el fondo. Pero eso nadie lo dice. No es fácil ser tonto. Nos cuesta desvelos y hasta ardores de estómago, por no decir disputas conyugales y eclesiales. Todo ello sin nombrar la gran tentación de la comodidad, la vieja lógica, prescripta en nuestro prodestino. Todo ello sin nombrar el miedo al dolor, la soledad, la equivocación, al trabajo proletario que envilece y cansa, por no decir la inevitable debilidad de comparar, juzgar, culpar, absolverse, odiar, envidiar, deslizarse a una pobreza que nos lleve a miseria. Llegado hasta aquí, tengo que decir que prefiero irracionalmente ser de los que aún no han encontrado su meta, dejarme envejecer aquí, hoy, mañana, ¿dónde? Incomodar tanto pragmático, vivir como un vivir con muy poco, vulnerable, pero dueño de mi universo. Esto es Los Tontos de José Alonso, creo. ¿Qué nos separa del punto de partida? ¿Qué nos incrusta en la mayor tiniebla? Yo desconfío de todas esas suertes que se combinan para anular tu cuerpo. Abre la palma gris, nena. ¿Quién mueve palmas de sueño? Abre la puerta ya, apoyo. Abre la puerta del cuerpo. La leña se convierte al arder su corta espalda como vos. ¿Quién pone trabas a todo lo que crece? Yo desconfío de todas esas suertes que se combinan para anular tu cuerpo. Tenés que hacer algo, nena. Algo de flores, tu vulva. No te quedes así, nena, como el trastorno de un vuelco, y al dividirse el humo, como flores y flautas, nacerás. Estableceré en pocas líneas que Maldoror fue bueno durante sus primeros años en los que vivió feliz. Ya está hecho. Advirtió luego que había nacido malo. Fatalidad extraordinaria. Ocultó su carácter lo mejor que pudo durante muchos años, pero por fin, a causa de esta concentración que no le era natural, cada día la sangre se le subía a la cabeza hasta que, sin poder ya soportar semejante vida, se arrojó resueltamente a la carrera del mal. Grata atmósfera, ¿quién lo hubiera dicho? Cuando besaba a un niño pequeño de rostro rosado, hubiese querido rebanarle las mejillas con una navaja, y lo había hecho con frecuencia, sin justicia, con su largo cortejo de castigos. No se lo hubiera impedido cada vez. No era mentiroso, confesaba la verdad y decía que era cruel. Humanos, ¿habéis oído? ¿Se atreve a repetirlo con esta pluma temblorosa? De modo que existe un poder más fuerte que la voluntad. Maldición. ¿Querrá la piedra sustraerse a las leyes de la gravedad? Imposible. Imposible que el mal quiera aliarse con el bien. Es lo que antes he afirmado. Fragmento de Los Cantos de Maldoror, del Conde de Lutremont. Tu risa es ancha y feliz como un campo de coliflores. Y me hundo en tu barba verde, en tu gran cuerpo de hierba, en el rumor de tus aguas anegándome, descuajándome las piedras hasta hacer de mí un estruendoso país de vegetales. Porque entonces los escucho brotando por mi cuerpo, en mi cabeza una lechuga enloquecida, en mis axilas la hiedra de los muros excava sus canales, y este hervor de fronda asomado al puente entre mis piernas se ajusta a tu corriente, a la luz atronadora que gobierna los altos pastos que vienen hacia mí y estallan. Amor de Verdura 2, de Rosella Di Paolo. Te la van a dar y vienen a punta pelada, pelando punta vienen, negra de mierda, tortillera, vienen a dártela. para que sepas, y lo que es bueno, como si no lo supieras. Iggy, vienen, cuchillo en mano, pija al viento, en punta vienen, para dártela, te la van a dar. Linda, si pueden, pero no van a poder, vos afilaste la tuya, Iggy. De acero en punta venís vos, para poder caminar ese pasillo, el de ella, Iggy. Te corren. Los muchachos te quieren corregir a pijazos. No estaría mal si no estuviera tan mal esa pija volando en punta para castigar y corregir. Iggy, si te tiran encima, si se te tiran encima, te bajan. Te bajan los lompas, los boxers. Sos una tortillera de mierda. Ahora vas a saber lo que es un macho. Te aplastan, te pegan. Te pegan trompadas, de a muchos, de a pocos. Vos tenés el cuchillo y entre las tetas lo tenés, acordate. Tenés el cuchillo si ellos tienen carne blanda y meteles lindo el puntazo. Y la puntita nada más del cuchillo, en la carne del forro, que te cae encima, que te cae didáctico, el pijazo del forro. Alza tu punta. ¿Es él o vos? No te queda nada. No tenés nada que aprender. Más que eso, él o vos. Clávasela, qué pena. Qué pena que tengas que hacer esto, Iggy. Se cagaron, linda. En que no querías, en que ella no quería. En que cuando es no, es no. Se cagaron. Seré curioso. En una exacta foto del diario, señor ministro del imposible, vi el pleno gozo y en plena euforia y en plena risa su rostro simple. Seré curioso, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? De su ventana se ve la playa, pero se ignoran los cantegriles. Tienen sus hijos ojos de mando, pero otros tienen mirada triste. Aquí en la calle suceden cosas que ni siquiera pueden decirse. Los estudiantes y los obreros ponen los puntos sobre las íes. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? Usted conoce mejor que nadie la ley amarga de estos países. Ustedes duros con nuestra gente, porque con otros son tan serviles. Cómo traicionan el patrimonio mientras el gringo nos cobra el triple. Cómo traiciona usted y los otros, los adulones y los seniles. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? Aquí en la calle sus guardias matan, y los que mueren son gente humilde, y los que quedan llorando de rabia seguro piensan en el desquite. Allá en la celda sus hombres hacen sufrir al hombre, y eso no sirve. Después de todo, usted es el palo mayor de un barco que se va al pique. Seré curioso, señor ministro, ¿de qué se ríe? Esto es Seré curioso, de Mario Benedetti. Y apenas nos hemos pasado dos minutillos de esta última página de día lunes 3 de julio. Afuera hace mucho frío y acá adentro estuvo lleno de textos y muy concurrido de una democracia de voces, Rodrigo. Llegó Julio y no es Martínez. Ah. Quiso hacer el chiste toda la noche. Hace mucho que lo tengo desde abril el chiste. Llegó. Ya va a llegar Julio, yo tengo fe. Tengo el chiste. No, estuvo muy lindo el programa, tuvimos muchas cosas. Las lecturas estuvieron muy interesantes, los autores, las películas y todo. Sí, esperemos que les haya gustado. No sé, me hace calor a mí. Muchas letras. Es que hablamos de Marqués de Sade, nos ponemos medio calentitos. Calentites. Muchas gracias a la Cami que puso su voz y también eligió un texto. Muchas gracias al Anthony que también puso su voz y compartió con nosotros y gracias. Nosotras. Y al jefe que estuvo ahí del otro lado, subiendo y bajando, viniendo y yendo y volviendo y eso. Gracias. Gracias. Y nos vamos yendo. Nos vemos hoy y nos vemos el lunes que viene. No el miércoles, el lunes que viene. Chau. ¿Qué pasa? ¿Anthony quiere despedirse? Anthony quiere saludar. Ya se va. Ya se va. Bueno, nos escuchamos de nuevo el lunes próximo a las 9:30. Hasta las 11:30 los vamos a estar acompañando en esto que ha sido Última Página. El espacio radial de la Biblioteca Popular Darío Santillán. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Y nada, ojalá y seamos una buena compañía para el invierno. Eso. Saludos a los que nos escucharon, nos escribieron. Y nada más. Chau, chau. All the things that you do.